ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Y pierao, perdí mi centro. Ay, fui pierao, perdí mi centro y me arrojaron a arma. Ay, y al cabo de tanto tiempo, ay, mi centro vine a encontrar. Toma, porque canta el puro, ¿vale? ¿Vale? Y arrebato. Que la campana que de el orbío cuando arrebató, vale. Que la campanita de el orbío venía pa. Hágate fuego, ay, que está gitana, encendido. No falta rancio. Por lo que voy yo mirando, por lo que voy yo mirando, viera yo no a tiradito, hay poquito me está apartando. Te quisiera preguntar yo te voy a preguntar, ¡ole, tu mala mena, Manuel! Si cuando me ¡vamos!